¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Universo Extremo, episodio 3, un viaje sónico, como siempre decimos, a través de las galaxias de la cultura rock. Y procedo a saludar a mis queridos compañeros, la señorita Nerina. Buenas noches, espero que disfruten el programa. Estamos con Claudio también. ¿Cómo le va, Nerina? ¿Cómo le va, señor Darío? Un placer estar acá hoy. La verdad que el programa que vamos a tener se viene, pero con todo. Se viene con todo. No sé si tirar alguna pastillita, tirar algún nombre al pasar. Por ejemplo, vaya tirándolo. Ariel Porter, podemos decir. O Pablo Pandolfo, por ejemplo, también. Fíjese qué íconos que estamos hablando. Uno de Monte Grande y después el otro, don Pablo Pandolfo. Bueno, un ícono ya del rock argentino en toda su dimensión, ¿no? Artesanos los dos de la canción. Un placer hacer este programa. Si lo dice nuestro mariscal de campo, es así. Saludamos a nuestro querido compañero que está atrás de la pecera, nuestro amigo Julián Font. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Neri. Buenas noches. Se lo escucha con esa voz de tanguero, ¿no? Impactante, Julián, lo suyo. ¿Lo dice por la resaca o por otra cosa? Dice, garganta con arena, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo están, muchachos? ¿Muy bien? Todos muy bien, todos muy bien. ¿Qué le parece si vamos arrancando, muchachos? Vamos arrancando la nave, velocidad warp, y nos vamos con el sonido Manchester. Vamos a ver qué fue el sonido Manchester, pero para ver qué fue, arrancamos con uno de los grandes temas de una banda de las que más me gusta a mí, Spiral Carpet y Saturn V. Let's go. Seguimos en Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande y escuchando a los Inspiral Carpet, una de mis bandas preferidas, Mariscal de Campo, los teclados me vuelven loco. Bueno, de las bandas del sonido de Manchester, del que ahora usted, acerca del que ahora usted nos va a iluminar, es una de las bandas también con una estética y un sonido más 60s, ¿no? Porque digamos, el sonido de Manchester, bandas como, bueno, usted ahora va a nombrar, pero Stone Roses, Happy Mondays, digamos, tenían un sonido muy ayornado a la época, revolucionando con todo lo que estaban integrando en cuanto a nuevos sonidos, pero en cuanto a la estética y en cuanto al sonido, Spiral Carpets fue una de las bandas más 60s de esa movida, ¿no? Exactamente, incluso fíjate vos el uso de los teclados, ¿no? Esos teclados a veces hasta con algún sonido farfisa, ¿no? Como usaban las bandas de los 60s, y a veces hay temas que me recuerdan en algunos aspectos a The Doors. Tiene temas Inspiral Carpet, hay momentos, hay discos que son como un poquito más oscuros, ¿no? Y recuerdan a The Doors. Bueno, es que la influencia de The Doors también en Echo and the Bunnymen, por ejemplo. Absolutamente. Era un gran fanático de Jim Morrison. Una influencia que después en los 90 no fue tan reconocida, la de los Doors, no, ¿eh? Pero no, sin embargo no. siempre estuvo reconocida, obviamente, como una de las grandes bandas de la historia. Pero hubo cierta reticencia a nombrarlos en los 90, no en los 80. Y Inspiral Carpet, recordemos que cuando vinieron acá en Argentina, año 90 más sí, o menos, sí, vino sí. como plomo Noel Gallagher. En su primera visita a la Argentina, el plomo de Inspiral Carpets era Noel Gallagher, guitarrista y fundador de Oasis. Increíble, ¿no? Que es buena anécdota esa, es verdad. Yo no me acordaba de esa anécdota. Fíjese qué interesante eso. Y saber que el sonido Manchester, digamos así, va a surgir justamente en Manchester. Hay una película incluso que toma el nombre de uno de los temas, Aleluya. Basada justamente en todo lo que transcurrió en esa época, ¿no? Porque ellos lo que mezclaron un poco todas estas bandas que de golpe surgen, mezclan un poco el sonido disco, el Britpop y la psicodelia, y hacen un cóctel realmente explosivo como el que vamos a seguir escuchando ahora. Vamos a entrar a escuchar la banda, digamos así, los próceres, de alguna manera, que son The Stone Roses con el tema Waterfall. Race for seguimos en el universo extremo en la 88.7 FM Extremo de Montegrande con el sonido Manchester, o como también se lo llamó Madchester, ¿no? Justamente por esa locura en derredor que había en esa ciudad respecto a estas bandas. Stone Roses, ¿qué puedes decir de los Stone Roses, mi querido Mariscal? Bueno, me voy a Manchester, una ciudad de laburantes, ¿no? Una ciudad industrial, donde un montón de jóvenes de clase media, media baja, de golpe se sintieron identificados con un sonido que en ese momento era innovador. Y no suele pasar si lo pensamos acá mismo en Argentina, digamos. Tenemos, por ejemplo, la clásica dicotomía entre Soda Stereo y Los Redondos de Ricota, por ejemplo. Las bandas que más... Recuerdo yo, por ejemplo, cuando fui a ver a Los Redonditos, ya yéndonos un poco por las ramas, ¿no? Pero sí, un poco de esto. Se trata, conversar acerca de música. Cuando Los Redondos presentan en Racing Último Bondi a Finisterre, les gritaban traidores por las maquinitas, como se decía en ese entonces, que ellos estaban incorporando a su sonido. Y la particularidad de Manchester es que justamente gente de clase media, media baja, gente trabajadora, se sintiera identificada y concurriera y adorara a niveles casi religiosos a una banda como los Stone Roses, que a su vez tenía a Ian Brown como un frontman que incentivaba de alguna manera todo esto, ¿no? Con canciones como I Am the Resurrection, Yo Soy la Resurrección, o Quiero Ser Adorado, directamente era otra canción. Ahora, ¿qué cosa, Ian Brown, la obra solista de Ian Brown, nunca pudo, no, digamos así, llegar a lo que hacía con los Stone Roses? Es como que se fue desdibujando, ¿no? Es cierto, nunca tuvo la mística que tuvo esa banda, que fue efectivamente lo que fue. Ian Brown, que finalmente terminó trabajando con Babasónicos, y hay un tema de uno de sus discos que se llama Babasónicos, ¿no? Exactamente. Nerina. Bueno, tenemos las vías de comunicación, se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp 116-2290-887 o nos pueden escribir a Universo Extremo Radio. Impresionante, hoy se te escucha, pero con una dulzura en esa voz impactante. Ay, me fue bien en un parcial, es por eso. Es por eso. Bien, Nerina, con los estudios, ¿eh? Tenemos acá una brillante alumna. Y le vamos a dedicar entonces, como brillante que es, a esta tercer banda que era incluso en algún momento era como más coctelera para lo que se llamaba el sonido Manchester, que son los Happy Mondays, con una versión en vivo. Sí, esto es en la Brixton Academy en el 2012, una versión de esas que sacamos de la galera. Qué lindo que se escuchaba, ¿eh? El tema va a ser Kinky Afro, pero dejemos que lo presente. Do you want subtitles? Say again, Pete. You're right. That was an all right. Bro, what are you going to say, Aya? Hello, Brixton. Matt Day, say hi. Hiya, Brixton, love you. Hey, we miss Whelan out, because he just doesn't speak because he's such a hippie. Go on, you cunt. Oh, there's no fucking spook to my family blues. Oh, fucking hell, Grandad's here. Grandad, we love you. We love you, Grandad. Fucking bad bones, Maya. Son, I'm 30. I only wear with your money cause it's dirty. And I don't have that decent bone in me. What you get is just what you see, yeah. I see so as easy. To the need, yeah. Come on and bleed me. Yippee, yippee, yay, yay, yay. I had to crucify some brother today. And I don't care what you gonna say. Come on and say it. Come on and tell me twice as right. And twice as bright. Always right, especially tonight. Today you were shouting, you run around and make moves like a baddie. You're only here just out of the drug habit. In some line, you might as well Bones my ass, blagging cunt. Sack on me, I can't stand you near me. You come around here and you put both your feet in it. Yippee, yippee, yeah, yeah, yeah. I had to crucify some fucker today, and I don't give two fucks what you say. So come on and say it. Thank you. Qué lindo que suena, qué lindo que son las versiones en vivo. Fue la revolución musical, para cerrar la idea, la revolución musical de la clase trabajadora. No eran niños de plata con acceso a maquinitas que podían hacer una música vanguardista, sino verdaderamente la calle tomando la vanguardia y tomando los charts y los rankings del pop y del rock. La verdad que fue algo muy poco usual y alentador para todo lo que vino después, ¿no? La clase obrera tomando el rock, ¿no? Como se dice nuevamente. Y qué influencia que fueron para los Oasis estos muchachos, ¿eh? Toda esta movida para Oasis, para Blur, para Pulp, ¿no? No, por supuesto. Oasis, Liam Gallagher, el cantante, directamente lo imita. Absolutamente. No imitaba el paso de baile tan particular de Ian Brown, pero sí cierta postura a la hora de cantar, ¿no? Cierta presencia arrogante, digamos, que siempre lo acompañó. Ahora, esto es lo que yo admiro de las bandas inglesas, ¿no? La capacidad que tienen con los acordes, ¿no? Son realmente maravillosos. Las voces, la prolijidad en la concepción, tanto musical como también en las voces, que no la tienen las bandas yankees. No, son más grayeras siempre. Exactamente, las yankees, claro. Exactamente. Bueno, estimado, seguimos acá en Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, y ahora vamos a abrir el bloque, la segunda parte del bloque de especial de George Martin, ¿no? Como productor post-Beatles, es decir, ¿qué otras cosas esto hizo aparte de producir a la banda más grande de todos los tiempos? Y vamos a escuchar la primer producción que hace George Martin de una banda post-Beatles. Año 1970 estamos hablando, los Beatles ya recién se habían separado, y él produce una banda inglesa llamada con los nombres de los dos. Edwards Hand se llama la banda, produce el primer disco, que es algo así como neo-folk progresivo, ¿sí? Vamos a escuchar el tema que se llama You Say Flag. Escúchenlo porque tiene muchísimos arreglos y es muy interesante. Oh, Mr. Man, don't let me go. Mr. Man, don't you take me. Please let me stay here. I wanna stay here. Oh, like I wanna stay home. Please, Uncle Sam, don't you send me. Oh, Uncle Sam, don't make me go. Oh, Uncle Sam, don't you believe me. Hear what I'm saying. I wanna stay here. Oh, like I wanna stay home. América, Edward Hands, esta banda producida por George Martin con esa fineza y elegancia, ¿no? Típicamente inglesa. O lo británico de lo que hablábamos recién con el sonido de Manchester, y muy particular también lo hablábamos recién fuera del aire, ¿no? Pero esta cuestión de la que siempre se habla en cuanto a George Martin con respecto a los Beatles, ¿no? Porque los Beatles tuvieron claramente dos etapas. Una hasta Rubber Soul o Revolver, y otra de ahí en adelante donde empezaron a experimentar más en estudio, donde dejaron de tocar en vivo, y donde se dice también que ya la participación de George Martin no fue tanta. Claro. ¿O sí lo fue, Darío? ¿Cómo? Sí, bueno, el problema es que hay un momento donde George Martin ve a los Beatles que se lastimaban, ¿no? Ya no había más esa química, no funcionaba más esa química, sobre todo en la etapa de Yoko y eso, y veía que se lastimaba, entonces muchas veces él se retiraba prácticamente del estudio. Porque tampoco le preguntaban mucho, había un clima de frialdad muy, muy grande. Y entonces, bueno, tuvo su etapa de retirada y después, bueno, lo volvieron a llamar y un poco eso, ¿no? Etapa de retirada que un poco se confirma con los arreglos que ya hay en Let It Be, ¿no? Que sí, bueno, claro, Let It Be prácticamente se lo dan a Phil Spector, justamente para que hace otro disco, ¿no? Le mete esa wall sound, esa pared de sonido, ¿no? En muchos temas, que después Paul McCartney sacó el desnudo del Let It Be, ¿no? Sacándole todo eso. Que a mí me encanta Phil Spector, es otro productor para hacer un especial, porque toda la producción que hizo absolutamente, desde Ron Nets, ¿no? Con todas las bandas 60s y toda la influencia que tuvo en los 80 con bandas como Jesus Mary Chain, por ejemplo, ahora que estaba, no tiene nada que ver, y sin embargo sí. No, y estaba totalmente loco, ¿no? Alguna condenado por matar a su mujer. Sí, me recuerda mucho lo que estamos viendo a Richie Finestra en la serie, los que vemos la serie Vinyl. No, Richie Finestra, bueno, en algunos aspectos me recuerda a la locura de Phil Spector, ¿no? Algún día le puso un revólver en la sien a Joey Ramone. Y también a John Lennon. A John Lennon también. A Lennon también. Sí, no, el tipo no se privaba de nada, ¿no? Bueno, vamos a ir a otra de las producciones de George Martin post-Beatles. Y más o menos el mismo año 71, produce a Paul Winter Consort, ¿no? Que era algo más jazzero, saxofonista, y vamos a escuchar el tema que se llama Icarus, del álbum Icarus. Seguimos en el Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande y seguimos con la con las producciones de George Martin post Beatles, o sea, apenas separado los Beatles. Estamos escuchando que editó una primer banda llamada Edwards Hands, que era un dúo, ¿no?, al cual le agregó una serie de cuestiones bien al estilo Beatles, y ahora estos arreglos maravillosos que hizo también produciendo a Paul Winter Consort, al cual se lo dedicamos a nuestro querido amigo Villalba de Chico, ahí de General Frías, de Frías, perdón, Santiago del Estero, ¿no?, que es otro fanático del buen jazz, de la buena música. Y ahora, si les parece bien, antes, Nerina, pasemos otra vez las vías de comunicación, claro. Sí, tenemos WhatsApp, nos pueden escribir al 116-2290-887 o nos pueden mandar un mensajito a Universo Extremo Radio por Facebook. ¿Sabes lo que me gustaría decirle a los oyentes, Nerina? ¿Qué? Ahora que ha llovido tanto, ¿cuáles son tus mejores temas para días de lluvia? Y a mí me gusta mucho... ¿En el caso tuyo cuál? Portishead. Portishead. Me encanta, me gusta mucho. Si no, jazz, me gusta mucho jazz. Bueno... Ya te comprometo con un temita de Portishead para el programa que viene. ¿Hacemos la traducción? Quiero que hagas la traducción y mandamos el temita con la letra. Fíjate lo que más te guste. Lo tendremos. Para el cuarto episodio. Bien, seguimos entonces con las producciones de George Martin. Y ahora nos vamos a meter con otra de las bandas que produjo en el año 71-72. Banda prácticamente muy poco conocida, pero hermosa. Estamos hablando de la agrupación C-Train con el tema London Song. cuántos arreglos bonitos tiene también esta banda, ¿eh? Esta banda se llama Sea Train y fue producido este disco por nuestro querido George Martin, quizás el más grande productor de la cultura rock, ¿no? Un tipo, un lord, laburando en silencio, pero tiene tal cantidad de producciones y son tan finas las bandas que ha producido, donde siempre hay en alguna de ellas un sello bitlero, indudablemente, que había puesto el querido George Martin en cada uno de los Fab Four, ¿no? Como se le dice. Claro, por supuesto, este es un lugar común, pero no por nada se lo conoce como el quinto Beatles, ¿no? Exactamente, exactamente. Así es. Hace poco tuvimos la suerte de entrevistar a Butch Vig, que fue otro productor de Nevermind, de Nirvana y de un montón de discos muy importantes en los 90. Produjo a Sonic Youth, a Soul Asylum, a los Foo Fighters, produjo más adelante también. Qué pedazo de productor, ¿eh? En una entrevista que vamos a escuchar por acá más adelante, la verdad que fue un lujo que pudimos darnos y que vamos a escuchar por Universo Extremo, y él decía que para él George Martin era el mejor productor de la historia del rock. Así de sencillo. Sí, yo creo que la mayoría coincide en ese aspecto. Lo que pasa es que el tipo ha sido tan silencioso, ¿no? Es bien esos ingleses silenciosos, casi tímidos, pero es tremenda los créditos discográficos en todos los aspectos. ¿Qué le parece si presentamos una banda nueva, digamos así? No te diría nueva, pero es nueva, es progresiva, mezcla de jazz, el Canterbury, son de Canterbury. Eso ya es un sello de excelencia. Exactamente, y mezclan a la mitología del King Arthur con la mitología de Syd Barrett, ¿no? Estamos hablando de... ¿Qué banda? Syd Arthur. Vamos a escuchar un poquito de Syd Arthur. Your vision light. remember this feeling. Be sure to remember me. I need to know that you'll come back after winter's rest and spring. Tell me true light in this cold. Estamos escuchando a Sid Arthur, esta nueva banda, digamos así, neoprogresiva, que mezcla el Canterbury, el jazz y el Britpop, ¿no? De una manera muy, muy, muy ayornada a los tiempos. Y con ese nombre de Sid Arthur también estamos dando la bienvenida a los chicos, a Ariel Porter, íconos montegrandinos, y el señor Matías Fraza, que van a hacer una épica. Vamos a tener un concierto acá, pero después nos van a contar un poquito bien las cosas. Ya sigue sonando Sid Arthur con First Difference. Seguimos en el universo extremo, acá en la 88.7 FM Monte Grande, y ya estamos acá con el dúo de Matías Fraza y Ariel Porter, amigos, amigos de la casa, ¿no te parece, Claudio? No, por supuesto, vamos a tener un concierto de lujo hoy que va a anticipar de alguna manera a Ariel. ¿Cómo andan, Ariel Fraza? ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Muy bien. Decíamos que vamos a anticipar un poco hoy lo que va a pasar el domingo que viene en Doña Calabaza, un concierto de 12 horas. ¿Cómo surgió esa idea? Surgió, bueno, en realidad cuando nos conocimos, lo resumo un poquito, cuando nos conocimos con Fraza, hace unos 8 o 10 años atrás, habíamos hablado un día de cosas efímeras y nos juntamos en casa a tocar, y así de una tocábamos 3 horas, cortábamos media hora, comíamos, tocábamos 3, 4 horas más durante 10 días. O sea que tocábamos entre 6 y 8 horas, de 10 de la noche a 8 de la mañana, así solitos. Ni hablábamos, casi ni nos conocíamos. Y pasó tanto tiempo y la verdad que hemos tocado casi nada en vivo. Y dijimos, bueno, dale, hacemos el de 12 horas, así que bueno, lo vamos a llevar a cabo. Simplemente eso. Después la música que va a haber canciones de formato tradicional, las que Claudio conoce, algunas de mis canciones, y después improvisaciones ácidas, voladas, espaciales, como música tranquila, como hasta para meditar, te diría, más que nada para arrancar el show. Es bien de un sótano holandés de fines de los 60, chicos. Sí. Realmente es para estar ahí, ¿eh? Es para estar ahí. Desde ya estamos invitando a toda la cofradía de Montegrande y de la zona sur, ¿no? Sí, sí, que se vengan. Además, bueno, para acompañar el evento, va a haber unos artistas exponiendo sus pinturas, sus esculturas, y están preparando algo especial, digamos, para ese día. Hay muy poquito tiempo, es todo muy rápido, improvisado también. Y en un momento va a haber incluso unos muchachos que hacen danza, que van a estar vestidos de una forma peculiar y van a hacer durante una hora 20 una performance, como le llaman ellos, no acompañando la música ni nosotros a ellos, sino va a ir un poco de las dos cosas, digamos, también espontáneo, ¿viste? Gira mágica y misteriosa en Montegrande. Tal cual. Demos entonces bien la dirección. Esto va a ser el domingo, va a arrancar desde las 12 del mediodía. En Doña Calabaza, queda en Vicente López 173. Para los que no son de Montegrande, se toman el tren hasta la estación de Montegrande, el ferrocarril Roca en Constitución, que nosotros ya estamos podridos de tomar, pero hay gente para la cual es un experimento, digamos, ¿no? Hacerlo. Es un domingo al mediodía, va a ser un viaje muy tranquilo. Se bajan en la plaza de Montegrande, en la estación de Montegrande, preguntan por Vicente López, están a una cuadra y media de ahí. Y van a llegar, y de verdad le recomendamos mucho este show, porque nosotros los de Montegrande ya estamos acostumbrados, sí, a escuchar a Ariel con Fraza y a Ariel en todas las formaciones que ha tenido, y la verdad es un verdadero gusto tener un artista de raza acá en Montegrande, y que muchas veces a uno le da ganas que lo, así como a uno le, no sé si le pasa, que le dan ganas que por ejemplo a Luca Prodan se lo conozca en todo el mundo, porque dice, pucha, qué lástima, ¿no?, que no esté conocido. Bueno, eso es lo que sucede con Ariel Porter y en este caso con Fraza en Montegrande. Sería bueno que, wow, que se lo escuchara un poco más. Así que, bueno, vamos a escucharlos un poco, basta de chamullo. Chicos, van a hacer algunas canciones, ¿les parece? Vamos a hacer algunas canciones. Te soy sincero, no sé con qué vamos a arrancar. Hay canciones ya preparadas, hay improvisación. Vamos a ir llevándolo, me van guiando ustedes, de hecho. ¿Dale? Larguen, chicos. Bueno, ahí vamos. Que te hará feliz. Aprende el idioma del pulpo, el idioma pulpatal. Te servirá en el futuro con Aquaman. El pulpo es bueno. No hablo del calamar, del pulpo propiamente dicho, del pulpo, del pulpo, del pulpo, sí señor. El El pulpo es rico, pero no lo debes comer. El pulpo es delicioso, pero no lo debes comer. Y si lo hace, que no sea frito, que es muy vulgar. Yo soy el pulpo y no me debes comer. Yo soy el pulpo y nunca la mar. Yo soy mejor y más audaz. En el agua me llaman He-Man. Ariel Porter, Matías Fraza, con la psicodelia montegrandina, ¿no? Creo que llevan ese tinte, ese porte, hablando de Porter y Fraza, ¿no? Sería bueno un poco, Ariel, para los que no conocen tu discografía, que ¿cuántos discos son ya? Bueno, aclaremos algo. Oficiales, ninguno. Todo. Es algo maravilloso, Ariel. Nah, pero es discutible. Es discutible. Con intención de armar un disco, o sea, no tratándose solo de grabaciones que dije, bueno, las voy a juntar, sino con concepto de disco habré armado unos 10, 12. Después hay un montón de otros que yo les tengo mucho cariño, que son grabaciones en vivo, improvisaciones. Y bueno, como grabaciones hay una caja interesante, por lo menos para mí, porque las tengo ahí, las quiero mucho, con cassettes, CDs y todas las, con las bandas que tuve, todas las presentaciones en vivo están filmadas o registradas en audio, a veces con un audio 7 puntos, a veces 9, a veces 6, ¿no? Lo que me llama mucho la atención siempre de tus letras también es lo vintage, ¿no? Esta cuestión que compartimos, Ariel. Sí, sí, claro que sí, Ariel. De que aparezca He-Man, Aquaman. Sí, claro. Estas locuras bien tuyas, sí, que son parte de la vida de muchos de todos nosotros, ¿no es cierto? Sí, sí. Por ejemplo, en la crónica de pulpos, lo que tocamos recién, es un tema que, si bien yo era adolescente, era todavía un poco nene, ¿no? Y si bien lo hice a los 14 años, hoy por hoy decidí tocarlo porque, como vos decís, lo vintage y lo nostálgico, yo soy bastante nostálgico. Exactamente. Me gusta mirar para atrás. Le tenés que dedicar algo a los muñequitos Jax, sí, también en algún momento con esa psicodelia. Bueno, chicos, seguimos con el acústico de Porter y Fraza en lo que va a ser próximamente esas 12 horas, ¿sí? Pero dale, vamos a un nuevo tema. Bueno, vamos con el beso del gusano. Fuego apuntando al sol, jugosa está. Última alternativa medieval, refugio de colores, besando el arco iris voy, ante el posible aluvión rescata. Thank you. brote que nace de la tierra, posesión. Dos bordes bien diferenciados, procesión. Al quiere del maestro, la gran sabiduría. Otra semejante al gran sabio semilla. Frasa, psicodelia montegrandina, un gran aplauso. Muchas gracias. En lo que va a ser próximamente la evolución hacia la hacia un show de 12 horas. ¿Cuándo va a ser, Claudio? Va a ser el próximo domingo, entonces, en Doña Calabaza, Monte Grande, Vicente López 173. Fraza, no te escuchamos mucho hoy. ¿Vas a exponer? Porque, bueno, Fraza también es artista plástico. ¿Va a haber alguna de tus obras ahí expuestas? O... Sí, perdón. Está inmerso en el mundo de la percusión. Sí. Bueno, puede ser que... No estoy seguro de que vaya a llevar algo. Porque, bueno, quizás en esta ocasión estoy más abocado a lo que es la música. Son 12 horas, ¿no? Está logrado. Sí. Entonces la verdad es que como que no me estuve concentrando mucho en lo que es la parte plástica. Estoy más ahora como concentrado en lo que es la música. Y tratando de... Si bien nosotros... Estamos como náufragos a veces así dentro de las improvisaciones. Es como que de repente estamos en un océano sin vernos siquiera. A veces ni siquiera nos estamos viendo. Estamos cada uno en un mundo diferente, pero es como pensar también a veces, decir, si existe otro planeta o si existen otros seres. Nosotros cuando tocamos podemos dar la teoría o representar esa teoría en que sí existen, porque nosotros a veces somos dos mundos totalmente diferentes, pero sin embargo estamos conectados. Es decir, como sabemos que tanto él como en mí, nosotros sabemos que hay existencia de él en mí y de mí en él. Entonces por eso nos podemos entrelazar y hacer la música que hacemos. Muy bien, y así sale y así transmiten eso. Ariel, de paso, claro, ya que estamos con esto, vamos a tirar el chivo del programa de radio en el que estás participando para que... ¿En Carrozas de Fuego? Uh-huh. Sí, en la 94.9, si no mal recuerdo. Un programa sobre ovnis y temas sobrenaturales, o bueno, de la otra realidad, como le decimos algunos. La famosa revista Cuarta Dimensión. Por Serpa, ¿no? Tengo alguna revista de la cual yo compraba sí, mucho. Sí. Y está, bueno, a cargo de Jorge Muñoz. La verdad que él me incorporó así de una, pero yo lo acompaño a él. No es que le quiera chupar las medias, como él dice, pero el tipo sabe mucho de astronomía, pues todo eso, y yo llevo más lo que es, plano astral, energías, bueno. Bueno, recién cuando lo escuchaba a tu compañero, a Fraza, sí, de alguna manera estaba abocado justamente a esa teoría de Carl Jung, ¿no? Que habla del inconsciente colectivo. Sí, creo que ustedes navegan en un inconsciente colectivo, ¿no? Indudablemente, cuando hacen música, cuando más se establece ese diálogo. Ajá. Bueno, muchas gracias. Buena apreciación, chicos, bueno, de verdad. Y bueno, la verdad, un placer. Invitamos a todos de nuevo a Doña Calabaza. Va a ser épica, una épica jornada el próximo domingo. Y ahora enseguida, para nuestros oyentes, vamos a tener a Pablo Pandolfo al teléfono, Darío. Un lujo tras lujo. Así que vamos a escuchar un poquito de Don Cornelio, que sé que a usted le gusta mucho. Estamos al palo. Vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar. Resortes de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Guerrillero y la